Kiaku Orquídeas, ¿verdad? Exactamente. Director del Festival Flores y Colores de México. Ah, excelente. Sí, según supe yo, no estuve ahí en el momento, pero según supe yo que hubo maestras que hasta les ganó el llanto de la emoción. Sí, ojito Remy. Ajá, al momento de ver sus orquídeas, así que... Ah. Ay, pues qué bueno que se pudo, sí. Se cumplió, porque sí, sí, fue un poquito atropellado el, sí. el proceso, sí. Pero bendito sea Dios, se cumplió y qué bueno que las maestras tuvieron ese lindo detalle, recibieron sí. ese lindo detalle el día de hoy. Sí, sí, la verdad quedaron súper felices y no se la esperaban. Ellas estaban en la escuela en una reunión que tienen ahorita como un curso y de repente fue así como ¡guau! Qué bueno, una buena sí. sorpresa y están iniciando bien la semana, muy bien. Eso creo sí. yo, ¿no? Sí, sí, pues con todo cariño. Oigan, pues estamos en el programa número 31, qué que rápido. Marianita nos andaba regresando una. Sí. Ay, es que nos daba tanta felicidad que hasta los números se nos olvidaron. Sí. Programa número 31, mayo 17. Marianita, felicidades públicamente. Ya tiene 24 añitos. Ahí está la flor de la juventud. Disfrútalos, sí. porque el tiempo se va bien rápido. Vuela. Cuando menos esperes a tener 45. Hace unos años estaba haciendo mi viaje de 15 y ahorita ya 24. Sí. Fíjate, fíjate. Así de rápido pasan los años. Ya 24 y una linda peque. Sí, que ya casi su cumpleaños también. Ay, también, felicidades. Pues aquí seguimos festivos, festivos. Precisamente por eso el programa también ahora es festivo, porque a pesar de que el Día del Maestro fue el pasado sábado, uh-huh. Pues no podemos dejar pasar la fecha, ¿verdad? Eso sí que oye, no. Pero es que también hay que decir públicamente que Citlali cumplió años. También. Sí, ya ves. Pero yo cumplí más de 25, así que no sé. No vamos a decir cuántos, pero fue su cumple y todavía estamos festejando. Sí, se reciben regalos y felicitaciones todo el año. Ah, ok. Oye, y antes de continuar, porque luego el señor Sergio Funk nos pelea. ¿Dónde estamos, Ale? Estamos aquí en la rueda cartonera, ubicados en el centro de la ciudad. De la ciudad. En el corazón del barrio chino. Ándale, en el barrio chino, ¿sí? ¿No? ¿Chino? ¿Así? Ándale, chino. Chino con X. Y pues le mandamos saluditos porque no sé, no lo miré, no sé dónde anda. Anda de gira andando. Artística, pero entonces, tal vez nos está escuchando. Anda regalando autógrafos, pero muchas gracias por tenernos sí, gracias. Aquí. Saludos al buen Isra, que seguramente andan juntos. Sí, ajá. Saludos. Y gracias por tenernos acá chambeando. Lo mismo que aquí al querido Chuck, que está degustando algo, ya lo echamos de cabeza. Acá diciendo am. Sí, tú muérdele con ganas. Sí. Y también a Ixbalanque, que nos tiene aquí también muy chiqueadas con nuestras bebidas y atendiéndonos siempre. Sí, siempre, siempre. Y saluditos a todos, también a los que nos están escuchando, por ahí saludos. Por ahí me dijeron que me iban a escuchar mi amiga Edna, espero que me esté escuchando. Y la semana pasada recordé que fue lo de tu cumpleaños, entonces te mandé por ahí unos saluditos para que escuches el podcast, ¿eh? Por favor, y que favor. Nos recomiende. Sí, sí, claro que sí. Y pues sí, saludos también, Marianita, tenemos a nuestros fanseses, que ¿quiénes son? Sí, ya por fin después de un mes vi el grupo de nuevo y me confirmó que sigue siendo nuestro fan, que escucha, normalmente no nos escucha en vivo, pero escucha el podcast al día siguiente y de hecho les mando saludos. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Iba a decir regresivos, pero no. De regreso. Sí. Gracias, Hugo. Pues a ver si trae ahora sí. ¿Nuestro programa no se llama? Al maestro con cariño. Al maestro con cariño. A ver, yo sé, investigamos qué es. Hay diferencia cuando uno menciona a alguien como profesor o cuando mencionas a alguien como maestro. A ver, ¿qué diferencias hay? Mira, yo me acuerdo que en la preparatoria, sobre todo, eran muy específicos en hacernos esta diferencia. Porque nos decían, no, a mí no me digan maestro. O no, a mí no me digan profesor. Dependiendo del caso. Pero aquí les explicamos por sí. qué. Porque un profesor, en definitiva, es alguien que está dedicado a la enseñanza a nivel profesional. Su trabajo es transmitir conocimientos y técnicas favoreciendo el proceso de aprendizaje del alumno. El término procede del vocablo latino profesor. Yo creo que se pronuncia distinto. Y un maestro hace referencia a la persona que ha estudiado el magisterio y se encarga de enseñar y formar a los alumnos, dejando en ellos experiencias muy valiosas. Esto quiere decir que creo que hemos tenido más profesores que maestros, ¿verdad? Sí. De hecho, es verdad. Definitivamente. Aunque siempre he estado acostumbrada a decirle maestro o maestra, para mí siempre es como, bueno, en lo personal, yo no, aunque esté la distinción ahí, yo no la hago porque para mí todos son maestros, la verdad, y maestras. A final de cuentas, todos nos dejan algo, ¿no? Algo. Sí, bueno o malo, ya lo comentábamos. Sí, porque hay maestros que recordamos con muchísimo cariño, como es el caso de hoy, pero también hay algunos que sí, recordamos porque lo sufrimos. Sí. Fíjate que antes de continuar, porque luego se me va a olvidar, y creo que la mayoría de lo que vamos a platicar después pues va a ser bonito. Saludos a todas las chicas de la secundaria número 7, que antes era 7 para señoritas, ahora ya no. Pero estábamos comentando en la mañana un caso donde una de las chicas dijo que ella recordar a un maestro le causaba incluso como un rechazo. O sea, era tal el bullying, ya poniéndole una etiqueta, que ella siente que él ejerció en ese entonces, que recordarlo es así, su cuerpo rechaza el simple recuerdo. Entonces, ¿cómo hay alguien que te marca de esa forma, donde pasa el tiempo y tú te sigues acordando y es como el granito en el arroz, ¿no? El, ¿cómo dicen? El granito en el arroz, exacto. Entonces, qué triste que haya personas así que lo hacen con todo el dolo. Yo le decía que sí, yo también, ella me hizo recordar con su comentario que a mí me hacía burla porque yo era extremadamente flaca. Entonces sí, yo me acuerdo que él me decía, pero pues como que yo no le tomaba tanto o no lo sentía tan grave como lo que pasó con ella, y sí, bastante feo. Entonces, ay, qué mal. Eso es terrible, porque yo recuerdo, por ejemplo, en la primaria, que creo que es, yo creo que en los grados posteriores ya se te va haciendo como una coraza, pero en la primaria, que está uno muy tierno y que todo te lo crees, tanto lo bueno como lo malo que te pueden decir. Yo recuerdo mucho también una maestra, no voy a decir su nombre. No, conmigo. No, esa que nos está escuchando. Capaz. No, escuchen ese programa. Que desgraciadamente, por la situación, digo, a mí su manera de hacer las cosas no me afectó, la verdad, afortunadamente. Pero yo veía cómo era con mis compañeros y a mí eso me chocaba. Que tú digas, caramba, si las materias a veces de por sí son difíciles de entender para muchas personas, a veces te cierras. Cuando a un niño le gritas, le pegas, lo humillas enfrente de un grupo de 50 niños, o sea, por supuesto que su cerebro se va a cerrar. O sea, no esperes que se abra el conocimiento tratándolo así. Y se los pones a los otros de pechito, ¿no? Para que también le falten el respeto y se burlen. ¿Sabes qué es lo peor? Que esta señora agarraba parejo. Yo me libraba porque era como la recién llegada y ni me conocían, pero yo veía cómo trataban a los demás y era así como de, oye, no, un niño no va a aprender así. Claro, y es terrible acordarte de alguien por eso. Sí. Porque te juro que llevan más de 30 años y te acuerdas. Sí, ¿no? Y te acuerdas, en la mañana precisamente comentábamos esa parte donde ella decía, es que yo no recuerdo cómo se llama, y yo, pues no me acuerdo cómo se llama, pero le decíamos así. Tal. Sí, ¿no? Y hasta le ponen apodo. Claro, es que se le queda. Yo me libro, yo no le puse el apodo, pero sí lo recuerdo y sí, era así como, bueno. Sí. En cambio, había otro maestro que ya falleció, el maestro Cano, y él era nuestro maestro de matemáticas, y alguien decía, el mejor maestro de matemáticas del universo. Con él, las matemáticas eran sencillas, todo lo aprendías, lo explicaba de una manera magistral, y aparte, él no terminaba la clase hasta estar seguro que todas habíamos entendido, comprendido. Así que es lo mejor, maravilloso. De todo. Por eso dicen que la docencia es una profesión cuyo objetivo principal obviamente es transmitir la enseñanza a otras personas. Se puede hablar en un marco, digamos, de forma general, de enseñanza o sobre un área en específico, como lo mencionaba ya Meche, de matemáticas. Sí. Pues vamos a ir a nuestro primer corte, chicas, y regresamos para empezar la plática en serio. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien, y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Estamos de vuelta, chicas, y creo que Marianita nos tiene unos saludos por ahí. Sí, antes de comenzar en el tema, saludos a todos los alumnos de la Academia Anfibio Sol. Y en especial a Mario y a Kenia, que nos están escuchando. Así que saludos y gracias por escucharnos. Ay, sí, sí, chicos, saludos. Gracias a todos los nuevos alumnos que están confiando en nosotros. Muy padre tenerlos. Ellos en especial, con ellos estamos muy emocionados porque se van a casar muy pronto. Y la verdad es que así, se han tomado unos cursos intensivos y lo que les sigue, ya tienen su baile para el día de la boda, su baile, ajá, especial. Y la verdad es que súper bien, mis respetos. Así que mañana nos vemos, chicos. Ustedes sigan practicando y la sonrisa que no se les olvide, por favor. Oigan, pues vamos a empezar. Tenemos muchísimos maestros en la vida, profesores de todo, ¿no? Sí. Ha habido muchas personas que han estado involucrados en que las escuelas ya como tal o la forma de enseñanza cada día sea mejor, ¿no? Sí. Y que ya lo que tenemos ahora pues sea mucho más sencillo y equitativo. Pero yo quiero empezar con una historia que es una, ahora sí que es una historia de la vida real. Es una historia que a mí me tocó vivirla muy de cerca, conocer a esta maestra. Conozco a su familia porque es parte de la familia de mi esposo, parte de mi familia. Pero la verdad es un caso que creo yo que se merece hacer el reconocimiento, porque le costó mucho trabajo y la vida cuando te acomoda en algo, pues no necesitas ni tener el título todavía, ¿no? La vida dice, sí, te toca por ahí y te, vas te por toca, ahí, ¿no? O sea, no hay de otra. Uh-huh. Les voy a platicar. El nombre de ella era María Eugenia García Solórzano. Su tiempo de vida fue del 5 de junio del 1966 al 3 de junio del 2016. O sea, casi cumplió 50, murió de 49 años. Y la labor que ella desarrolló en este mundo de la enseñanza fue magnífica. Ella habitaba en una colonia que se llama Primero de Mayo, que está acá para el sur de la ciudad. Ella comienza todo esto, bueno, ella era trabajadora social. Antes de ser maestra, ella fue trabajadora social. Llega, no sé si ustedes han escuchado el término este de comunidades de base. No sé si alguna vez han escuchado esto. No, la verdad no. Bueno, las comunidades de base fue algo que se creó por medio de la iglesia. Fue como un nuevo modelo. Esto surgió en Brasil. Fue una organización que se creó para grupos relativamente pequeños. Lo que ellos hacían al principio era juntarse a leer la Biblia o textos religiosos. Ya leídos estos, reflexionaban sobre lo que habían leído y lo comparaban o lo ubicaban en la realidad social. Y esto para llevar adelante acciones caritativas y solidarias. Este modelo surgió originalmente en la década de los 60 en Brasil. Después se difundió por toda América Latina, tuvo una gran aceptación, no solamente por la Iglesia Católica, sino por varias iglesias. Entonces, cuando llega a América, se hace muy popular y la presencia de estas comunidades era dentro de las áreas más desfavorecidas económicamente. Esto fue manejado por los jesuitas aquí en Guadalajara. A México llegó, o quien lo impulsó más estando ya acá, fue el obispo Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca. Él comenzó a hacer esta difusión, a tratar pues de que todos lo aceptaran y que se llevara a cabo, y esto fue ya con el concepto de la teología de la liberación. Entonces, es un tema muy interesante, también los invitamos a todos a que lean un poquito más, digo, no, ahorita no vamos a platicar, sí, de eso, pero así, sí, como a grandes rasgos, de esto se trataba, ¿no? A la maestra Maru le toca que los jesuitas, cuando llegan, hacen un estudio sobre la colonia. Ellos se dan cuenta de que hace falta que, pues, hubiera escuelas, estamos hablando más, no pudimos sacar la fecha exacta, pero mi sobrina dijo, básese en mi edad, yo tengo tantos y hace más o menos tantos, ¿no? Entonces, creemos que esto pasó hace unos 25, 30 años, pues en esta colonia había mucha necesidad, ¿no? Entonces, los padres hacen una escuelita o tienen el proyecto de crear una escuelita, mandan llamar maestras o personas que quisieran ayudar a este proyecto, y la maestra Maru para rápido levantó la mano y dijo, yo voy. Entonces, ella forma parte de este grupo y comienzan a tener la escuelita para los niños, ¿no? Obviamente, pues, llega por parte de la Iglesia Católica y la comunidad, pues, inmediatamente confió y llevaron a sus niños, ¿no? Sí. No sé cuánto tiempo duró esto, pero después coinciden varias cosas. Aquí empieza ya realmente la historia de la maestra Maru, donde hay una tormenta muy fuerte y yo imagino que el espacio que ellos tenían no era el adecuado, entonces se les echan a perder materiales, sillas, no sé, las mismas cosas que la comunidad lleva, ¿no? Entonces se pierden. A esto le sumamos que ya el padre encargado en ese entonces ya había recibido una indicación para dejar esa comunidad e irse a hacer el mismo proyecto a otras comunidades, ¿no? Entonces, pues, mandan llamar al equipo y les dicen, hasta aquí queda, ya de aquí en adelante, pues, es por parte de ustedes, ¿no? Entonces, pues, la maestra Maru agarra sus cositas, se va a su casa, todos felices. Y resulta que está en su casa y comienzan a tocar a la puerta, ¿no? Uh-huh. Y eran los vecinos, sí, que ellos le estaban solicitando, pues, que por favor ella fuera la maestra de todos esos niños, porque había la necesidad de que antes de que llegaran a la primaria, pues, que ellos aprendieran algo, sí, para que la primaria no fuera así como el susto de la vida para los niños, sí, ¿no? Entonces, pues, ella les explica que no. Esto es mi casa, si ustedes gustan pasarse, aquí vivo yo, es mi esposo, ya estaba su hija, la más grande, que en ese entonces era pequeñita, y pues ella dice, no, o sea, esto no puede suceder. Vamos a escuchar, de hecho, un audio que ella nos mandó, donde nos explica varias cosas, pero bueno, así fue como ella inició. Vamos a ir un corte, según nos indica el Chuck, y les vamos a poner esos audios y pues les sigo platicando. ¿Les sí, parece, bien, chicas? Sí, nos claro parece que bien, sí. Sale. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Después que se cerró la escuelita, empezaron a venir los vecinos de por aquí de la casa a tocarle a la puerta para preguntarle si podía darles clases a sus hijos, porque les gustaba cómo iban aprendiendo y querían que supieran algo antes de entrar a la primaria. Y algunos otros, pues, porque para que pasaran el tiempo, ¿verdad? Entonces ella decía, pues, que no tenían dónde dar clases. Entonces empezaron a decir que aquí en casa, que por favor les dieran clases. Y entonces empezó a llegar gente. Y entonces a tal grado que tuvieron que vaciar la casa. O sea, no había ya ningún mueble. Todo lo que era la sala y todo, pues, se convirtió en estudio para los niños. Y solo teníamos un cuarto, que era donde dormíamos, y un pedacito de cocina, y era todo, porque todo se desocupó para el kinder. Y antes el kinder se llamaba Quetzalcín. Entonces después fue creciendo tanto que hubo la necesidad de entonces construir arriba. Entonces mudamos todo para arriba y dejamos aquí todo deshabitado para que pudiera continuar con el kinder. Entonces ya contrató maestras y fue así como se fue armando, porque pues en realidad no era un proyecto que ella tuviera, sino que las personas empezaron a llegar y a llegar. Después, cuando entra Vicente Fox, que él fue el que hizo obligatorio que estuvieran incorporados a la Secretaría de Educación todos los preescolares, entonces empezamos todo este trámite, y fueron 2 años de trámite, fueron años pues un poco complicados. Y sí, fue cuando entonces se empezó a modificar aquí abajo, o bueno, aquí el lugar se empezó a dividir con tabla roca, todas las especificaciones que pedía el gobierno, vinieron bomberos, protección civil, el número de niños que podían ingresar aquí, y tras estar ahí siguiendo una serie de requisitos, pues se logra la incorporación, y es cuando se llama Berta von Glumer Leiva. Y ya entonces aparece ya con su registro público, ya ahora sí tiene para expedir certificados, pues ya directamente de la secretaría. Y pues así comenzó todo, por vecinos que les gustaba cómo daba clases, la paciencia que ella tenía, porque como dice mi hermano, es cierto, siempre estaba preocupada por los niños, porque iban a comer. Recuerdo que ella vendía aquí desayunos, tenía desayunos del DIF, pero también tenía desayunos como para los niños, pero como económicos. Pero ella siempre estaba preocupada en que no fueran a comer mucha grasa, en que no comieran mucho azúcar, en que no comieran cosas chatarras. Siempre estaba, les vendía el desayuno, pero era un desayuno, ella decía, o sea, lo buscaba lo mejor que se pudiera. Por ejemplo, no sé, si les iba a hacer a lo mejor huevito en salsa, les daba un pedacito de bolillito, les ponía jugo o un chocomil o les daba fruta. Siempre andaba buscando. Si les iba a dar un postre, ella buscaba postres o cosas que no estuvieran tan llenas de los químicos que hay ahorita. Les daba un mazapán o palanquetas. Siempre tuvo mucha paciencia para atender a los niños. Era como un don que ella tenía. Siempre, pues siempre era muy atenta con ellos. ¿Cómo ven, chicas? Pues mira, qué interesante. En principio de cuentas, la historia que cuentas de cómo empezó todo el proyecto, como dirían en las iglesias, ¿verdad? Lo que es poner el sermón en acción, no nada más palabras. Sí. Y después, el hecho de que tu familiar, Maru, la maestra Maru, uh-huh. Ok, dijo, yo me quiero integrar, quiero ver qué pasa, quiero ayudar, ok. Pero cómo dices, como bien dijiste, cómo la vida te va llevando y de repente es tanto tu pasión por uh-huh. ciertas cosas o sí. tu interés en ciertos detalles que dices, ok, ya nos abandonaron, es decir, ya no nos pueden estar asesorando o proporcionando. En los apoyos, ajá, patrocinando. Sí. Ya no nos pueden seguir patrocinando el proyecto. Bueno, lo dejamos, pero cuando ve la necesidad de la gente uh-huh. dice, es que no es por dinero, o sea, es también este interés de que la gente de verdad aprenda y pueda seguir avanzando. Sí, y sí. cómo te enfrentas a lo que sea. O sea, no tengo espacio, mi casa. Lo hago. Ajá. Sí. Tengo familia, veo cómo acomodo familia y trabajo. No tengo el permiso, veo cómo lo saco. Que dura un montón de. Ahí nos estaba explicando como 2 años para poder tener el permiso. Sí. Mucho trabajo. Y de todas maneras es así como de no cejas en el intento. O sea, tú uh-huh. continúas y continúas hasta que lo logras porque es esa como pasión por hacer algo sí. y ese interés de ayudar a los demás también. O sea, el trabajo sí. social y la docencia se mezclaron con ella sí. y... Bastante. Y fíjate que antes pues no era tan necesario esta parte de la incorporación a la secretaría, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto, marcó como un antes y un después, porque cuando a ella le toca que primero que ya tenían las maestras que estar certificadas, una cosa sí. así, entonces ella dijo, ups, yo no soy maestra, o sea, ¿qué vamos a hacer ahí? El maestro, su hermano, le tuvo que ayudar a hacer todo este trámite, no hacer el trámite, sino a como explicarle qué tenía que hacer y cómo podía. Ella se pone a estudiar y presenta el examen de Ceneval por uh-huh. conocimiento, creo que le llaman, no sé si estoy en lo correcto, pero sí. Ceneval tiene una parte donde, o sea, no importa que no hayas estudiado la carrera como tal, pero si tú me demuestras que sabes todo, uh-huh. yo te doy tu título, ¿no? Entonces se puso a estudiar y esta parte de estudio le dio a ella que después se vuelve como la mano derecha de la supervisora en la cuestión de dar todos estos cursos al resto de maestras de la zona. Entonces, una cosa la fue llevando a la otra. Cuando ya ella logra tener ese papel donde la avalan como maestra, dices, bueno, entonces de aquí, pues todo para adelante, ¿no? Uh-huh. Cuando comienzan, que falta aquí, que ponle acá, que el letrero, que tantos niños, sí. que. O sea, son muchas cosas que ella tuvo que ir viendo, pero de verdad. La necesidad creo que ella la llevó a ella sentir después esa necesidad por estar preocupada por los niños. Traemos un audio que les quiero poner también donde su hijo nos explica qué es lo que él recuerda o cómo la recuerda y tal cual, o sea, lo estábamos escuchando y es cierto, para ella su principal... preocupación siempre fueron los niños, que el espacio realmente pareciera un kinder, que los niños tuvieran todo el material, o sea, si tú te preguntas qué material tenía ella para los niños, todo. A todos nos tocó en algún momento de la vida participar en hacer algo, porque a mí sí me tocó, tuve el ¿cómo se dice? El honor de que algún día ella me pidió ayuda con algo y yo le decía, ay, pero es que ¿cómo va a quedar? No tengo idea. ¿Cómo quede? Ayúdame. Ah, perfecto. Pero ese como quede, ella siempre buscaba que fuera un como quede maravilloso. O sea, le hacía a sus niños unas figuras, tenía el don hasta para dibujar. Todo era súper bonito. Entonces, a mí me encanta, yo quise hacer este pequeño... homenaje a ella, ya no está, desgraciadamente la vida se la llevó. Estábamos diciendo que su último ciclo fue 2015-2016, ella ya no lo pudo terminar, sus maestras estuvieron, creo yo, hasta el final del ciclo. La misa, cuando ya fue el último adiós con ella, fue una cosa impresionante porque llevaron a varios de los alumnos, no sé si estaban todos, igual si por ahí la familia me está escuchando y nos pueden platicar esta parte, pero claro, en ese momento no pones tanta atención porque tus sentimientos están a flor de piel, ¿no? Pero yo recuerdo que hubo sus niños vestidos de blanco, no sé si llevaban globos. ¿Tú te acuerdas, Mariana? Entonces, fue una cosa así como muy emotiva, todo mundo la lloró, en sus últimas generaciones ella se reía porque decía, oye, no inventes, o sea, llegan a pedir mi inscripción y llegan con una naturalidad, hola maestra, ¿cómo está? Ah, pues muy bien, gracias, ¿a quién vienes a anotar? A mi hijo, ay, ¿cómo se llama tu hijo? Dice, ya eran hijos de mis primeras generaciones. Sí. Y ellos le decían a Maru que no había mejor maestra a que ellos pudieran confiar que a quien había sido su maestra. Entonces, uh-huh. ella se llevó muchísimos aplausos en vida. Uh-huh. Claro que también pasó malos momentos, pero a ella le encantaba, por ejemplo, si ella notaba que algún niño tenía problemas, ella se sentaba, me decía a Tonatiuh, su hijo, que el gran castigo para los niños era castigado a la dirección, a platicar con la maestra Maru. Entonces, ella lograba que esos niños explicaran cuáles eran los problemas que había en su casa, por qué se sentían mal, por qué no querían comer. Otra, ella les preparaba los alimentos, ¿eh? O sea, que era la doctora corazón, mamá sustituta, psicóloga. La verdad, sí. Era como de esas maestras que todos quisiéramos que alguna vez nos tocara en la vida, donde te sientes apapachado, le encantaba abrazar. Entonces, era así como un todo. Es como si hubiera trasladado su labor de mamá también a ser mamá de todos sus alumnos, ¿no? Fíjate, qué bueno que mencionas eso, Citlali. A veces como hijos, no sé si sería el caso de sus hijos, porque la verdad lo desconozco y conmigo jamás lo expresaron, pero a veces como hijos rechazas, reniegas la actividad de tus papás. Sí, ¿no? Sí. Ay, pero ¿por qué no soy un niño normal? ¿Por qué no tengo una familia normal? ¿Por qué no puedo hacer lo que hacen los demás? Sí. O que en este caso tal vez pudieron brindarle más tiempo a otros niños que a ti, o más atención a otros niños que a ti. No lo dudo ni poquito. De hecho, yo les preguntaba que si los dos habían cursado el kinder con ella, y ya me explicó mi sobrina que no. A ella le tocó irse a otro kinder porque su mamá decía, no, es que no quiero que estés demasiado acostumbrada a mí. Entonces, no quiero verte llorar cuando te vayas a la primaria. Entonces, la mandó otro kinder. Supongo que igual lloró, no sé, pero no la tuvo tan cerca. Y a Tonatiuh sí le tocó estar ahí con ella, ¿no? Entonces, al final del día, alguno lloró, no sé. Pero es cierto, o sea, esto... probablemente ella era tan cariñosa, tan expresiva, porque no tenía el tiempo suficiente con sus hijos. Pero ahora que ellos lo ven y que sienten todo este amor que queda todavía, por parte de la gente que estuvo, tanto de mamás como de alumnos, pues ellos lo están disfrutando y se sienten felices porque su forma de expresarlo es un sentimiento de gratitud por todo ese amor brindado a su mamá, ¿no? Y a ellos todavía. No continuaron con la escuela. Fue una decisión que la familia tomó. Sí, te iba a preguntar qué pasó con eso. Hubo peticiones por parte de las maestras que les, perdón, que les dejaran continuar, pero pues ellos expresan que no, que tomaron la decisión de que preferían en ese momento que quedara, perdón, el legado de la maestra hasta, sí, hasta ahí, donde hasta ella donde lo logró, pudo hacer. Porque pensaban que a lo mejor no iba a tener la misma esencia que cuando ella estaba ahí. Entonces, y que a veces, aunque por ejemplo, digo, no digo que sea el caso, pero que hay veces que sucede que los maestros, por ejemplo, que se quedan, puede que puedan continuar con el proyecto o cambian ellos si viene otra persona, y si siguen usando el mismo nombre de la maestra, pero no siguen haciendo las mismas cosas que hacía la maestra, sí podrían llegar a tener algún conflicto, me imagino, ¿no? Exacto, y pues sentimientos encontrados, ¿no? Donde no, mi mamá era la que tenía el alma del proyecto. Exacto, ¿no? Entonces creo yo que es muy válido. Creo yo que fue la mejor decisión, la verdad es que sí, pero quisiera que escucháramos, aparte de que Chuck nos dice que vamos a ir a otro corte, pero quiero que escuchemos un audio que es todos los recuerdos que su hijo tiene, aun a pesar de que él es el más pequeñito, a él le tocaron quizá otras cosas, pero cómo es que él recuerda que su mamá trabajaba y realizaba todo este proyecto, ¿sale? ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419, Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-424995. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Creo que lo que más recuerdo son los festivales, festivales, llámese Día de la Madre, Día del Niño, las posadas. Recuerdo que de verdad se entregaba mucho a esas fechas, se preocupaba porque todo saliera bien. Si bien iba, dormía un par de horas porque ella preparaba y organizaba, si no la mayoría, todo el festival. Desde la comida, los bolos, los adornos, los recuerdos. Tenía ahí una línea de producción con mi hermana, donde iban armando de foamy todas estas figuritas que le pegaban a veces a los bolos. Y Erendira se rendía como por ahí de las 2 y 1 de la mañana, porque pues tenía al día siguiente que trabajar, que ir a la escuela. Pero mi mamá seguía de banda y al día siguiente había que preparar el alimento, porque lo que consumían los niños en los festivales era cocinado por ella. No sé, fueron contadas las veces en que habrían cargado algún servicio de taquizas o algo así, pero la mayoría de los alimentos que se consumían en este tipo de festivales eran preparados en casa, eran caseros. Creo que eso es lo que más recuerdo. Recuerdo mucha dedicación, mucha entrega, mucha fuerza de voluntad, mucho preocuparse siempre porque los niños estuvieran bien, por charlar con ellos, por encontrar una manera de que ellos se sintieran mejor, evitando palabras fuertes, entiéndase por palabras fuertes un tono elevado de voz, ¿no? Yo no sé cómo lo lograba, era una especie de encantadora. El flautista y lograba abrir a esos niños que muchas veces pues no querían decir qué les pasaba o qué sentían o qué problemas estaban experimentando dentro de casa que de una u otra manera pues generaban algún comportamiento errático dentro del kinder. Pues así nada más, chicas, esa es la vida de un maestro. Cuando realmente disfrutas lo que haces, ¿no? No es solamente tu tiempo de trabajo, era parte de lo que mencionaban, el haber decidido mejor cortar el proyecto ahí, porque ya cada uno como adulto tenía sus obligaciones, sí, sus trabajos. De hecho, Tonatiuh estaba estudiando todavía, entonces él decía, lo pensamos demasiado y era el involucrarte al 100% para que el proyecto siguiera teniendo la misma esencia. Entonces, era muy difícil, ¿no? Sí. Y creo yo que así está bonito. Todos tenemos ese recuerdo donde de veras ella... lo hacía todo, lo aplicaba con los sobrinos, siempre ella, o sea, sacaba esa parte de los festivales para la Navidad, para el 10 de mayo, siempre andábamos todos haciendo algo. Entonces, la verdad es un pequeño homenaje nada más, gracias por escucharme, pero creo que ella se lo merece porque son pocos los maestros que realmente te encuentras en la vida así, ¿no? Estábamos mencionando y vamos a mencionar ahorita malos ratos que de repente te hacen pasar que dices, ¿quién le dijo, no? Sí, de hecho me imagino que a pesar de al principio de las limitaciones que Maru tuvo en vida en cuanto a esto de la docencia, me imagino que hubo personas que igual le decían, no, ya déjalo, ya dejan, ya no. Y recuerdo una frase que decía, que me dijeron alguna vez, no importa que los demás te digan que no puedes, sus limitaciones son de ellos, no tuyas. De hecho, en la primera canción que escuchamos era su canción favorita, donde ella decía... O sea, esto claro que se puede, y dicen sus hijos que era la canción que era como de cajón en todos los festivales. Siempre se los ponía para que pues todos se creyeran esa parte, ¿no? Donde creo que es resumido eso que dices, Ale. O sea, es tú sabes hasta dónde pones un límite y de ahí para adelante, ¿no? Sí. Saber que se quiere y que se puede, ¿no? Claro. Y hay una frase de la canción donde dice que no importa que te hundas, o algo así dice, que no importa que te hundas siempre y cuando te hayas embarcado antes. Uh-huh. Claro que sí, o sea, si no lo intentas, pues te quedaste en el intento y nunca supiste si podías o no, ¿no? ¿Verdad? Sí. No, y bueno, siguiendo con el tema de Maru, es también... Esta parte de que, bueno, nosotros aquí en el programa hemos hecho énfasis en hablar de las mujeres de nuestra comunidad, ¿no? Sí. Sí. Entonces, digo, sí. A nivel México, a nivel Estado, a nivel internacional, conocemos alguna que otra figura importante dentro de este ámbito, pero básicamente nuestro trabajo y nuestro interés es justamente esto, las personas, los vecinos, las personas de aquí, los que conocemos, los que son parte de nuestra comunidad, ¿no? Sí. Y como dice Meche, lamentablemente ella ya no está aquí, pero justamente porque es alguien de la comunidad, hay muchas personas que la ubican, muchas personas que la recuerdan, y este tipo de reconocimientos pues también son... bueno, son agradables y también son importantes porque eso quiere decir que dejaste huella, ¿no? Sí. Tal vez no estás en los libros de historia de la nación, pero en tu de comunidad dejaste huella, sí. Y eso es importante porque seguramente Maru, no todos sus niños entraron al magisterio, pero seguramente habrá influenciado a más de dos o tres a seguir los pasos de ella, ¿no? Sí. Que finalmente es parte de lo que hace un maestro. Y fíjate, decíamos hace rato, o sea, a veces uno de chiquito reniega porque no tienes una familia normal, ¿no? Lo que tú quisieras. Sí, nadie la tenemos. Pero te aseguro que ahora sus hijos, con todo el orgullo del mundo, escuchan, son los hijos de la maestra Maru. Yo creo que para ellos esto es un orgullo tremendo, ¿no? Así que, pues, un saludo hasta el cielo, que seguramente donde está la maestra Maru, ha de estar organizando allá todo mundo para los festivales y para todo. Seguro que estuvo en primera línea para el festival del maestro el sábado. Sí, te lo aseguro que sí. Allá los debe de tener a todos muy apapachados y muy organizados, así que. Sí, haciendo diplomas, dibujitos, moños, adornos. Y gracias a sus hijos porque nos permitieron hacer este pequeño homenaje para ella y, pues, les vamos a pasar el podcast para que ellos allá lo pasen más a más personas, para que jamás olviden a la maestra Maru. Y pues gracias por compartir ese pedazo de vida que les tocó a ellos con nosotros y con todos los que nos están escuchando. Sí, pues sigamos, chicas. Bueno, pues como ya habíamos comentado, ¿verdad, chicas? Maru es un ejemplo de los buenos maestros, es un ejemplo de esos maestros que dejan huella. ¿Ustedes recuerdan a alguien muy en particular que haya sido como la maestra Maru de su vida? Pues sí, como que yo recuerdo que sí, pero era maestro. Como que, en sexto tenía un maestro, yo en quinto tuve una maestra, digamos que tenía sus preferidas. Entonces pasé a sexto y, digo, no es pretexto, ahí rimó, una rima sin esfuerzo, no es pretexto, pero digamos que mi talón de Aquiles siempre han sido las matemáticas. Entonces yo tenía un problema con las divisiones y recuerdo que el maestro maestro me pasó al pizarrón y tenía que hacer una división y yo, ay, no, era el terror porque yo estaba así temblando y yo decía, es que no sé. Entonces el maestro, yo lloré y me dijo, no, no llores, te voy a enseñar, y ya me empezó a explicar y todo. De hecho, recuerdo que llamó a mi mamá y todo eso, y ya platicaron, y sí, el maestro, pues sí, me enseñó a hacer mis divisiones súper bien, ¿no? Desde entonces son las matemáticas. Sí, pues más o menos, digamos que ya nos reconciliamos, ¿no? Pero sí, con dos números afuera de la casita, porque decía, es que esta es una casita y primero va este número, y que el numerador, y que el denominador, y que el con resta, y así, ¿no? Entonces, así me, digamos que de esa manera me enseñó. Y también otra cosa, que desde ese momento él también daba clases de baile folclórico, entonces aprendí dos cosas. Ya aprendí a hacer divisiones bien y me enseñó a zapatear porque yo no sabía. No, para bailar el jarabe tapatío, el son de la negra. Uy, yo era feliz. Oye, en si en el baile también se utilizan las matemáticas. Sí, claro que sí. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Y no preguntaremos, Meche, ¿verdad? Al menos del 1 al 10 sí sabemos contar. Eso es segurísimo. Oigan, pues que vamos a ir a hacer un corte más, dice Chuck, sí. Y vamos a escuchar una canción, porque aquí las chicas nos decían que siempre hay maestros que luego se vuelven tus amigos, y sí, eso es cierto, ¿no? O maestros por los que tú recuerdas y sientes un cariño especial. Entonces, vamos a escuchar un pedacito de una canción que canta Río Roma y se llama Cuenta Conmigo. Sí. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono: 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Satélites, cometas y estrellas hay más. Millones de personas, formas de pensar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad. Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, llueva, vaya sol, en el desierto, en el frío, donde vayas voy. Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre ves, ahí yo siempre estoy. Yo siempre estoy. Por eso tú cuenta conmigo, en el bosque o el mar. Si un día te encuentras en peligro, me hago Superman. Y si los dedos de una mano sirven para contar amigos de corazón, cuenta conmigo, por favor. Ey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad. Pues pase lo que pase, te voy a apoyar. Días buenos, días malos, yo aquí voy a estar. Ya regresamos a Operación Bla Bla. Y por aquí las chicas me hicieron acordarme que yo en algún tiempo fui maestra también, maestra de baile. Y yo estaba muy chiquita, creo que sin mal no recuerdo, la primera vez que tuve como un grupo, tenía 14, 15 años aproximadamente. Y pues mis alumnos eran adultos más grandes que yo. Y me aguantaban, me respetaban y me obedecían. Y te decían maestra. Y me decían maestra. Bueno, yo por ejemplo entiendo que al ver más o menos desde pequeñita cómo tus papás daban clases y algo, a lo mejor pues una idea tenías, ¿no? Sí. Pero ¿tú cómo te sentías estas primeras veces? Porque siempre, pues hay nervio, pues, pero sí. No sé, ¿tú? Pues al principio yo no quería, pero más que nada porque me daba mucha pena. Y aparte porque yo decía, pues es que yo estoy chiquita y son puros grandes, ni me van a hacer caso. Ay, pero no, la verdad fue todo lo contrario, y y me gustó, o sea, mientras lo di, sí, de repente había días que decía, ay, qué flojera. Pero me gustaba, sobre todo, pues en el baile, el que ves, a mí me tocaba tener los que llegaban, los principiantes. Ajá. Entonces, ver el avance que tenían las personas, o sea, de repente había unos que tú decías, no, jamás va a bailar, ¿no? Oye, pero uno no tiene que decir eso. Sí, no. Sí, no, no, no. Está acá entre nosotros. Ajá. Ah, bueno. Pero pasaban los meses y los veías y decías, wow, yo fui parte de eso. Y se veías personas que no sabían cuál era su derecha, cuál era su izquierda. Ajá. Y de repente eran las personas más coordinadas del mundo. Es como sorprendente. Sí. No, además de que mandar es re bonito, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Bueno, eso siempre me ha gustado. Lo trae de familia, creo. Sí, estamos sí, fortaleciendo sí, el sí, liderazgo. Sí. Pero qué padre, ciertamente la experiencia como maestro, bueno, en el caso de ustedes dos que lo han experimentado, porque creo que yo nunca he dado clases de nada, pero en el caso de ustedes dos que lo han experimentado, pues también esa parte, ¿no? A ustedes, ¿qué satisfacción les deja el dar clases también? Mucha, yo coincido con Mariana que creo que uno, oye, ya tiene 24 y le digo Mariana, ¿verdad? Mariana, ¿verdad? Sí. No, ya creció. Ya creció. No, bueno, yo coincido con Marianita en que una de las cosas más satisfactorias es eso, cuando ves que la gente avanza. A mí me ha tocado estar tanto en el área de natación como en el baile. Y es tremendo, ves unos avances increíbles. Claro que lo de nosotros no son exámenes donde si repruebas la vida te cambia. No, acá no, la verdad es que todo lo tomamos como un juego donde vas mejorando como persona. Pero es muy bonito cuando ves que a la gente le gusta, que se logran apasionar de algo que a ti también te apasiona. Y cuando pasa el tiempo y vuelves a coincidir y ves que lo siguen haciendo, que ya lo disfrutan más, que o que traen a alguien más y te dan tu confianza, ¿no? Te dan su confianza, no tu confianza, su confianza. Eso es muy bonito. De hecho, el maestro me hizo un comentario en el que tiene toda la razón. Todos estos nuevos alumnos que tenemos ahora, ya pospandemia, ellos están confiando en nosotros y nunca nos han visto bailar. O sea, ellos están confiando en los años de experiencia como nosotros nos presentamos con la academia y realmente nunca nos han visto bailar. Nos vieron hasta el día de la clase, pero ya lo que es bailar en sí, nunca nos han visto y aún así tenemos su confianza. Dejen que los vean en las exhibiciones, déjenme decirles, porque la verdad bailan muy bien. Ahí me llevó mi amiga Vicky, que conozco desde la secundaria, saluditos, y ella me llevó porque pues yo tenía muchas ganas de aprender, dije, quiero hacer algo diferente, y pues bueno, dije, bueno, salsa, bachata, pues vamos a ver, y la verdad me enamoré del baile de por sí. Que yo en la primaria bailaba pues folclórico, sí. Pues ya como que traía el baile ahí metido, dije, no, pues tengo que seguir, ¿no? Y la verdad, sí, se me dificultan algunas cosillas, pero como dice la maestra, es aprendizaje, ¿no? Pero, por ejemplo, desde que entraste hasta ahorita, tú has visto un avance, ¿no? Ah, claro que sí. Sí. Fíjate que a nosotros nos interesa, y creo que es cuando tú quieres encontrarte a alguien que le vas a llamar maestro en el ámbito que sea, o sea, lo que tú estás esperando es que te ayude o a vencer un miedo, o a aprender algo, a entender algo. Y a nosotros nos preocupa bastante eso. O sea, a mí no me importa que llegue alguien a decirme, qué bonito baila, maestra. No, no, a mí eso es lo de menos. O sea, a mí me interesa que esa persona que llega a la academia realmente aprenda y se sienta satisfecho con lo que aprendió y él se lo pueda transmitir a alguien más. Eso es lo importante. Si tú tienes mucho conocimiento y te quedas con eso, no te sirve de nada, ¿no? Bueno, te diré. ¿Hiciste que me acordara? No le vamos a decir nombres. Hiciste que me acordara de que, bueno, a uno que le gusta bailar se siente muy bonito participar en concursos y competencias, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo mucho también de esta parte de que habemos muchas personas que nos gusta bailar, que han ido a competencias, que han ido a concursos, los han ganado, qué bueno, pero pero mucha gente no sabe que en estas cosas se estudian o se aprenden coreografías. Y la bronca es que una vez que dejas la coreografía de lado, cuando estás en un social o en una fiesta de 15 años y que te toca bailar, pues no bailas coreografías. Ah, claro que no. Tú bailas lo que sabes bailar o te mueves como lo que aprendiste. Entonces, es muy satisfactorio lo que dice Meche de que así te pasas toda una canción con el básico cuando recién estás aprendiendo. Sí. Es muy satisfactorio que el básico te salió solito. Nadie te lo tuvo que decir ni contar, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esta diferencia, ¿no? Que hay personas que, ay, discúlpenme, pero es verdad, hay personas que van a estos campeonatos que se saben unas coreografías bien chingonas, pero que después cuando tienen que salir de ellos es cuando se bloquean y ya no saben qué hacer, ¿no? Sí. Entonces, a esto nos referimos también, a que es enseñarte lo que se sabe, en este caso ellos nos enseñan lo que saben, pero tienes la certeza de que a donde te pares a bailar, sea la fiesta de la vecindad o sea un concurso, tú vas a saber hacer algo por ti mismo y es con eso con lo que tú estás funcionando, ¿no? Claro, es que a mí no me sirve de nada que lo sepas hacer en un evento, en un concurso, en una exhibición, si después en la vida diaria no sabes qué hacer o cómo aplicarlo, ¿no? A mí me interesa, me gusta, me llena de orgullo saber que cuando vas a una fiesta alguien te dice, ¿dónde aprendiste? Sí. O sea, yo quiero bailar igual. Nadie baila igual a otra persona. De repente intentamos copiar, pero cuando logras sacar ese estilo propio, ya la hiciste, ¿no? En la alberca es lo mismo. Por ejemplo, nosotros en la alberca nos llevamos un poco de psicología, ¿no? Para aplicarlo. Si tú tienes problemas con tu mamá, te cuesta mucho trabajo nadar. Y eso lo hemos comprobado muchas veces. ¿Sí o no, Marianita? Sí. Entonces, empiezas por ese lado y encuentras muchísimas cosas. Yo siempre les he dicho, no, nosotros no les enseñamos a nadar. Les recordamos cuando ustedes estuvieron en el vientre materno, ahí todos andábamos nadando. Sí. Y nadie te dijo, ¿cómo? Ni respirábamos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo agradezco a la vida por esta parte donde a mí me tocó, donde me he ganado el título de maestra. Es muy bonito esa parte, la verdad sí se agradece. Entonces, a mí si a mí me vuelven a preguntar, igual que a la maestra Maru, estoy segurísima que si le volvieran a preguntar, ¿qué quiere usted ser en su vida? Maestra. Sí, la verdad es que es una cosa tremenda. Conoces muchísima gente. Creo que no he llegado a la etapa de la maestra Maru donde ya me trajeron a los hijos de las primeras generaciones. Todavía no. No, todavía es muy pronto. Quizá a mí no me toque, quizá Marianita. Tal sí, vez, no sé, sí. Pero, ay, caramba, ya me entró la preocupación. No, pero está bien. Es que mira, bueno, ustedes lo ven de esa parte, ustedes que han sido maestras, pero por ejemplo nosotras que hemos sido alumnos, yo justamente en la mañana venía pensando eso de que no me acuerdo de los nombres de mis maestros, ahí discúlpenme, porque cambié demasiado de escuelas, la verdad. Sí. Pero sí estoy consciente de algo, de que los maestros que se apasionan por lo que hacen, llámese la materia que sea, llámese el grado que sea, te infunden esa misma pasión a ti. Sí. Entonces hacen que tú por tu cuenta quieras saber más, quieras averiguar más o que quieras seguir sus pasos. Entonces algo que siempre nos va a motivar y que nos va a dejar una huella muy grande es aquellas personas que hacían con pasión su trabajo, cualquiera que fuera. Igual lo contrario. Ya te interrumpí, Ale. Es que los maestros, así como menciona Citlali, nos inspiran a aprender más, a querer más y decir, bueno, yo tengo, bueno, por decir un ejemplo, a veces uno se limita y dice, ay, este es mi límite, pero ¿qué tal si paso más allá del límite? Yo sé que puedo. Y ese tipo de maestros son los que dices, wow. Y recuerdas con mucho cariño. Sobre todo en materias difíciles, que a mí me tocó maestros así, con matemáticas, con física, con química, con historia. Cuando tú veías que el problema no era la materia, sino el cómo te lo enseñaban, esa es una barrera que se rompe y dices, genial. Sí, la verdad que sí. Fíjate, ahorita me acordé yo, nosotras tuvimos un maestro de física en la secundaria y pues más o menos, pero teníamos una maestra de química, la maestra Alicia Piceno, si mal no recuerdo su apellido, la mujer más estricta del universo, pero era muy buena maestra. Sí. Teníamos una maestra de geografía que ella no mencionaremos nombres, como dice Citlali. Ella, su clase era llegar, abran el libro y lean. Y nos contaba la historia de su novio. Ándale, ajá. O sea, a mí también me tocaron de esas. Sí, ay, sí, a mí sí me tocaba maestra. Mi maestra nos contaba la historia de cómo la habían dejado plantada en el altar. Uy. Rayos. Digo, es triste porque sí. también son seres humanos sí. y tienen sus problemas y todo. Pero qué necesidad de traumarlo a uno tan chiquito. O sea, exacto. No, o sea, parece broma, pero es cierto. O sea, sí. deberías de respetar y tú poner esa parte y decir, no, pero estos pobres niños, no, mejor voy y me pago un psicólogo. Ya, él ya me escucha desahogo. Y mira, a mis niños los hago adultos. Te escucha sí. y aparte te ayuda a salir del trauma. Sí, claro. Porque la verdad es que uno no puede ayudarles en nada y al escucharlo ocasionas dos cosas, o una repulsión tremenda o un trauma, porque de verdad, uno que no ha pasado por esas cosas, no, hombre, luego hasta miedo le agarras a la gente. Ay, no, dices, no, hombre, yo mejor no quiero tener novio, me van a plantar en el altar. Oye, una maestra de biología, si las chicas me están escuchando, no van a dejar mentir, una chica de biología que ella, parte de su clase, siempre nos decía, por favor, yo les voy a recomendar de que aparte de así de bonitas como están todas, porque son unas niñas de 14, 15 años, usen ropa interior bonita. Porque imagínense el día que tengan un accidente, ellos lo que hacen es llegar y cortar la ropa. Sí. Que tengan ropa bonita interior para que ustedes luzcan. ¿Quién se iba a preocupar por eso, no? No, deja tú, el problema no era la ropa bonita, el problema era estar pensando en qué momento te sucedía una desgracia. Sí, eso era lo más preocupante. Y traer ropa interior en buen estado. No, son pequeños traumas, no se pasen. Pero bueno, sí. mira, algo bonito te dejan los maestros. Ah, no, eso sí, por supuesto. Recuerdas y, aunque sea uno de todos los que tuviste, pero bonitos maestros. Dice el Chuck que nos tenemos que despedir, chicas, que nos queda un minutito. A ver, Marianita. Pues de hecho, más recuerdos buenos de maestros que de malos. Y justamente como decía Citlali, los mejores recuerdos son de maestros en los que las materias me costaban mucho trabajo. Me tocó maestros tanto de matemáticas como de bioquímica como de biología, buenísimos, doctores buenísimos, que me hicieron que sacara 100 en sus materias, no sé cómo, pero no sé qué. Cole, muy bueno. Pero pues, es eso, justamente. Sí, precisamente es eso. Pues vámonos ya, chicas, esto estuvo muy bueno, trajimos a la mente muchos buenos y malos recuerdos que no dijimos al aire, pero así es. Mensajes del público que tampoco pudimos mencionar al aire. Porque... Nosotros sabemos que ustedes también se acordaron de muchos buenos y malos maestros, pero bueno, espero que también al igual que nosotros hayan conocido a una maestra Maru en su vida y pues bueno, si ustedes no lo son, todavía no tienen esa maestra Maru o están por ser maestros, pues ojalá que también esa chispita de hacer un cambio en la comunidad donde están, pues los inspire, los motive. Sí. Gracias, chicas. Esto fue Operación Bla Bla. Bla, bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.